Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Ruiz y hoy voy a hablar sobre el apunte a activismo de software libre, comunidad y autoorganización de Margarita Padilla. Primero, una breve introducción nombrando qué es una comunidad, la comunidad de software libre y sus usuarios. Luego, el enfoque de Richard de Eric Raymond sobre relaciones poder o microrelaciones de poder. Colaboración, organización y autoorganización. Luego hablaré de qué tipo de comunidades podemos encontrar y los valores más importantes de una comunidad. Bueno, comenzaré el desarrollo de este ensayo hablando sobre lo que es una comunidad, seguido de quiénes son los usuarios de la comunidad de software libre. Primeramente, entendamos el sencillo concepto de comunidad. Esta se refiere a un grupo de personas o un conjunto de personas que viven bajo las mismas reglas y o tienen los mismos intereses, como es en este caso. Claramente, cuando hablamos de la comunidad de software libre, hacemos referencia a los usuarios y desarrolladores de software libre, así como también a los partidarios por el movimiento de software libre. La comunidad Linux es un subconjunto de la comunidad de software libre. Para dejar más en claro esto, hablaremos del movimiento software libre, que es un movimiento social con el objetivo de obtener y garantizar li las libertades que permiten a los usuarios de software libre ejecutarlo, estudiarlo, cambiarlo y distribuirlo y distribuir copias del código con o sin cambios. Ok. El enfoque de Richard Raymond sobre las relaciones poder u microrelaciones de poder. Respecto a esta cita de Kropotkin en Activismos del Software Libre, Comunidad y Autoorganización de Margarita Padilla, Eric Raymond plantea que el esfuerzo serio de muchas voluntades convergentes es lo que todo proyecto estilo Linux requiere, y además para poder trabajar y competir de manera efectiva. Los hackers que quieran encabezar proyectos de colaboración deben aprender a usar la ley de Linux. La ley de Linux, para esta existen dos afirmaciones. La primera de ellas hace referencia a la capacidad de encontrar errores al abrir un programa a la comunidad. Y la segunda, a la motivación para el desarrollo del código libre. Aquí, Eric habla de la relación de poder, pero con un enfoque no tanto político, sino más bien microrelacionado de microrelaciones de poder. Esto quiere decir relacionado a las relaciones entre las personas. Básicamente, lo que nos dice es que para lograr grandes proyectos como el de software libre cooperativo necesitamos aplicar los principios de entendimiento. Y es como cita en la charla Margarita Padilla, que hay mucha gente que quiere colaborar, mucha gente dispuesta a colaborar y que esta colaboración se puede organizar según modelos más o menos organizados. Destacando un poco este gradiente o más o menos que esta organización o autoorganización, según su umbral, da lugares a estas instituciones que llamamos las comunidades. Es decir, que hay mucha gente que está dispuesta a colaborar y quiere colaborar en el desarrollo de software libre, donde podemos encontrar distintas organizaciones dentro de las comunidades. Las comunidades las podemos diferenciar entre comunidades deliberativas y comunidades hacedoras. Las comunidades deliberativas, que serían las comunidades políticas basadas en la deliberación, que es un proceso, es cuando un proceso y el resultado se evalúa. Las personas, lo evalúan las personas importantes contra relevantes para tomar una decisión. Se puede efectuar de manera individual o colectiva, o sea, las personas más importantes o las personas electas van a deliberar sobre el proceso del proyecto y los cambios que se efectuarán. Y en cambio, las comunidades hacedoras. La misión de la comunidad no es convencer al mundo de que su idea es mejor, porque no son comunidades que propiamente estén trabajando en el terreno de las ideas, sino que lo que tienen que hacer es ser o devenir, convertirse en capaces de convenir su idea en un código mejor, que es un proceso diferente. La idea es autoorganizarse para hacer de su idea un código y que ese código sea mejor. Ahora expondré los valores más importantes de una comunidad, mencionados por Margarita Padilla. Los valores de una comunidad. La inteligencia es colectiva. El conocimiento crece con la cooperación. El conocimiento debe ser compartido. Los desarrollos individuales deben ser devueltos a la comunidad. El conocimiento no se debe privatizar porque privatizarlo es matar a la comunidad. Y si tienes comunidad, tendrás libertad, o aún más. Solo dentro de la comunidad eres libre. Bueno, concluyendo el ensayo, comentaré sobre algunas cuestiones relacionadas con la cultura del software libre y el hacktivismo. Primeramente, encuentro a la comunidad del software libre como algo apasionante de entender, tanto por su filosofía como sus prácticas dentro de la comunidad. Entender cómo usuarios de todo el mundo con los mismos intereses aportan y distribuyen sus conocimientos sin fronteras, te cambia completamente la perspectiva que tenemos inyectada de la sociedad en nuestra mente. Y repito una frase que dice Margarita Padilla, que nombré hace un momento, dentro de los valores de la comunidad: solo dentro de la comunidad eres libre. También comparto el planteo de Eric Raymond, que dice que las relaciones de poder se ejercen en las comunidades hacedoras, como las de software libre. Son relaciones de poder, pero sin enfoque político. Son más bien de relaciones entre las personas con los mismos intereses. Otra cosa en la que están de acuerdo. Las principales diferencias entre las comunidades deliberativas y hacedoras son las diferentes posturas que tienen frente a la toma de decisiones. En las comunidades deliberativas toman las decisiones las personas más importantes de esta o un grupo selecto, como dijimos anteriormente. En caso de las comunidades hacedoras, todos los usuarios pueden dar un punto de vista frente a la toma de decisiones y estas se autogestionan.